la pava, de la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Ahí estamos de nuevo, acá, acompañándote con esta mañana casi ya mediodía fresco, por lo menos en Nono, en este primer sábado de julio. De esta manera damos inicio al tercer y último bloque en el Poné la Pava de hoy. Contarles que tenemos un montón de cosas para meter en una hora, porque fíjese, tenemos el testimonio de don Agustín Oviedo. El sábado pasado compartíamos la palabra de Marta Elena Oviedo, quien con 80 años y una lucidez brillante nos contaba un poquito de parte de la historia de la localidad de Las Calles. Uh-huh. En este caso, don Agustín es el papá de Marta Elena Oviedo, y en un trabajo de producción impresionante nos ha acercado su nieta, Sandra Mondino, uh-huh, una entrevista que le realizaba el 7 de noviembre del año 2000. Claro. O sea que una entrevista que tiene más de 20 años con su abuelo, don Agustín Oviedo. Bueno, algunos pasajes de esa charla familiar, uh-huh, vamos a compartir en un ratito. Principalmente lo que tiene que ver con el oficio, ¿no?, de acompañar a su padre a Córdoba, en mula, con carros, a llevar producción de este lado y a traer algunas cosas del otro. Uh-huh. Bueno, y algunas otras anécdotas más de don Agustín Oviedo, cuyo nombre lleva el dispensario ahí de la comuna de Las Calles. Pero eso en un ratito. Lo digo para que no nos olvidemos. También tenemos un pasaje de una entrevista que le hicieron hace pocas horas, en el día de ayer, a la intendenta de la localidad de Las Tapias, uh-huh, Lucy Díaz, que recorté un pedacito de una nota que le hicieron en el Canal 9 de Villa Dolores respecto a, bueno, lo que se dio a conocer durante estos últimos días, un desmonte ahí en Las Tapias para la instalación de una planta de asfalto, una planta para confeccionar asfalto allí en la localidad de Las Tapias, que ha sido suspendida las obras iniciales por parte de Policía Ambiental porque se llevaron puesto bosque nativo, ¿no? ¡Qué raro! Sí, raro. Bueno, vamos a ver qué dice en esta entrevista que le hicieron ayer en un canal de televisión de Villa Dolores la intendenta de Las Tapias sobre esa situación. Y lo dijimos temprano, tenemos el testimonio de una vecina de Salsipuedes, que es una campesina, que bueno, está ahí a punto de ser desalojada por una orden judicial de un campo y una casa que habita hace más de 20 años. Así que en un ratito vamos a contar eso también. Habíamos dicho que sorteamos un licor. Le digo, con el frío que hace, si no lo sorteamos y me lo llevo a mi casa, mejor. Pero bueno, me vamos invita. Me invita y lo comparte, ¿no? Bueno, podría ser, sí, cómo no. ¿A usted le gusta? Digo, porque como no está saliendo el sol, sí, se avecina para el licor, una tarde fresca, creo. Lo abrimos en un ratito. Además, le digo, a nadie le interesa el licor porque no tenemos mensajes, claro, en el día de hoy. Solamente, así que, perdón, solamente el mensaje de la Noé, que mandó temprano, y que sí... ella encontró una billetera Encontró una billetera tirada, sí. En los hornillos, en la puerta, sí, del chino de los hornillos, la billetera de... No la encontró, perdón. Se encontró con Marcelo Santa Cruz, que en la puerta del chino. Que perdió la billetera. Y quien le dijo que estaba muy triste porque perdió la billetera. Entonces ahí todavía no sabemos quién tiene la billetera. No, hay Están alguien... Están pidiendo que, sí, el que tenga algún dato... Si alguien encontró una billetera, claro, con los documentos de Marcelo Santa Cruz, bueno, que por favor se contacte con la radio, se la hacemos llegar de algún modo porque anda medio desesperado a la búsqueda. Sí, principalmente de tenía sus documentos. Documentos. Y claro, Marcelo Santa Cruz la perdió en la puerta del chino de los hornillos. Bueno, rapidito, le digo, yo le iba a saludar ahora. Sí. Pero no sé si no darle pie para que entre directamente con su métier. No, lo vamos a saludar porque lo tenemos acá sentado. Lo estoy volviendo loco. ¿Lo voy a saludar o no lo voy a saludar? ¿Qué me decís? ¿Cómo le va? Hola, muy buenas. Así, derecho a los tobillos. Derecho, así, a la rodilla más o menos. Duele, oh, no. Sí. Che, buen día, bienvenido, Rodrigo Navarro Akiki, nuestro compañero de todos los sábados. Bueno, muy buenas a toda la audiencia. Bueno, feliz día, hoy el día del locutor. Uh-huh. Feliz día, Rodri. Sí, feliz día más a ustedes que a mí, que yo poco locuto, así que... y bueno, así que... Acá estamos otro día para traer un poquito de historia. Bien. ¿Largo ya nada más? No, ahí le vamos a hacer la entrada como se merece. Por la puerta grande. No hace con falta. Con bombos y platillos. Siempre humildad. Bien, bueno, que... a ver, déjame ver si acá llega un mensaje. Pancho querido, acá estamos escuchando desde las Rabonas, un abrazo grande, nos dice Gerardo, le mandamos un abrazo a Gerardo, ahí se anotan para el sorteo, ahí va, quieren el licor. Fresquete, claro. Quiero licor, dice César Ramírez. ¿Va a haber programa qué hoy? Interesades. Qué interesado todo. Hay que escuchar el programa al principio. Nosotros vamos a hacer al revés, vamos a sortear en el primer minuto del programa las cosas. Bueno, no, igual el primer mensaje del día fue el de Mario Brusone, quien se ganó el licor del sábado pasado y ya se lo tomó. Ya se lo terminó. Así que eso habla de la calidad del producto. Vamos, todavía. Bueno, Gerardo, César pregunta además, che, ¿y va a haber programa hoy? Para saber quiénes somos hoy, vamos a ponerlo. ¿Usted qué dice? Sí, lo tenemos acá el programa. Bien. Tenemos la grabación ahí, lo vamos a poner, esperemos que todo salga bien, ¿no? Como el sábado pasado, que salía la música, pero no la voz, una cosa muy rara. Sí, el sábado fue muy particular. Fantasmagórico fue, lo tuvimos que... El éter estaba raro. Estaba raro, sí. Hoy esperemos que ande todo bien, así que, bueno, te avisamos, Atenta que está, por favor, teníamos un mensaje de audio también, a ver si lo podemos escuchar. Y llega en el entretanto, manda Lore. Buen día, ¿hay consigna? Me quiero calefaccionar con ese licorcito. Y manda un montón de imágenes, si usted las quiere describir. Manitos, corazones, violetas. Yo diría que es tipo, Ibue. No es como la expresión de esa mujer. Y carita con besito también. Sí. Bueno, Lore, sí, no, la consigna no hay, es esa. Mandá un mensaje y te sumamos al sorteo. Exacto. Le decía, y teníamos este. Un audio, si ¿no? Escuchar, a sí. ver. Sol y Pancho, bueno, acá escuchándolos, entre mates, obviamente. Bueno, difícil entender la situación de San Marcos, ¿no? Sabiendo que tienen pueblos nativos desde, sabemos que más de 500 años, muchísimo más seguramente, que tienen criollos desde hace más de 200 años y que tienen hippies desde el año 80 más o menos. Increíble que como todo este sistema siga negando la identidad de los pueblos, ¿no? Y intenten separarlos y dividirlos con todas estas cuestiones que pareciera no tener solución, pero que son tan simples de solucionar a veces. Juancito Raggio, nuestro tino de acá de Nono, que es infaltable con sus mensajes en relación a lo que viene pasando en San Marcos Sierra y que hoy nos contaba Juan Carlos Tulián, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí. Es cierto, las cosas son difícil, más simples de resolver, pero si no hay voluntad política se tornan complicadas. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Mm. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Hoy traigo una historia interesante, ya que el programa de hoy está tocando las temáticas de caminos, ¿no es cierto? Un sí. poco. Vamos a hablar un poquito de Alonso de la Cámara, ¿sí? Alonso de la Cámara fue un conquistador, ¿sí? Uno de los fundadores de Córdoba, el cual él nació en Sevilla en 1551. Uh-huh. ¿Sí? A los pocos años de edad, sus padres lo trajeron a América, ¿sí? Estuvo en Granada, lo que hoy es Colombia y Venezuela, y luego siguió criándose en Perú. Con apenas 22 años, ¿sí? Encaró la conquista de lo que es el Tucumán, uh-huh. ¿sí? Hasta llegar junto con Jerónimo Luis de Cabrera a fundar Córdoba en 1573. ¿Sí? Uh-huh. ¿En qué se destaca Alonso de la Cámara? Bueno, fue muy importante, ya que fue un descubridor de caminos. Uh-huh. ¿Sí? Él, aventurándose en lugares donde obviamente no había nada marcado y pocos mapas, ¿sí? Pudo conectar las tres oleadas de conquista que conforman hoy el territorio argentino, ¿sí? El territorio argentino fue conquistado por el litoral directamente uh-huh. desde España, entrando por el río Paraná, sí. Desde el norte, entrando por el Alto Perú, hacia Salta, fundando Salta y luego yéndose a Santiago del Estero, uh-huh. y desde Chile, entrando desde el oeste, ¿no? Fundando Mendoza y luego Santiago del Estero, que por eso se llama Santiago del Estero, porque está al este del Santiago de Chile, ¿no? Santiago del Estero. Ajá. Bueno. Alonso de la Cámara puede desde Córdoba, empieza una expedición muy muy complicada y que se lo reconoce en los documentos, que logra conectar Córdoba con Santa Fe, ¿sí? Uh-huh. Con la primera Santa Fe, antes de que se fundara la segunda, ¿no? Y de ahí tenía salida Córdoba al Atlántico, ¿no? Gracias a llegar al río Paraná y de ahí tener conexión claro. con Buenos Aires y luego con España de forma más directa. Y luego también se le encomienda encontrar un camino a Cuyo, uh-huh. por el cual toma camino por tras la sierra y desde ahí crea un camino directamente hacia San Luis y de ahí a Mendoza, que sería la conexión a Chile directamente. Claro. Entonces conectaría estas tres oleadas de conquista, uh-huh. Descubriendo estos caminos que, bueno, este camino que une a Cuyo pasaba por cerca de la actual frontera de las provincias de La Rioja, perdón, de San Juan y uh-huh. de San Luis, ¿sí? En uh-huh. ese límite, cerca de ahí estaba el camino. Obviamente ya no es el mismo camino, pero fue la primera conexión entre Córdoba y San Luis. Bien. Estudiando, digamos, yo me especializo me estoy especializando en esta época, ¿sí? Uno empieza a conectar, que eran pocos los españoles en esa época, están todos emparentados, ¿sí? Él era nuero de Tristán de Tejeda, que fue el conquistador de Tras la Sierra, ¿sí? Uh-huh. Que encontró luego el camino desde Nono hasta Córdoba directamente por el camino de la Loma Pelada, que, uh-huh. está, que estaba cerca del actual camino de la Alta Cumbre. Y luego también era cuñado de Tristán de Tejeda, que fue también un terrateniente importante en el valle y que fue uno de los que estuvo reprimiendo los levantamientos de indios en el Valle de la Sierra, ¿sí? Este tenía mucha influencia en esa época y de a poco se fue haciendo de una modesta fortuna, que bueno, modesta para el resto de los españoles, ¿no es cierto? Tuvo claro. bastantes tierras, tuvo encomiendas en San Luis, ¿sí? Y uno de los datos más importantes es que tuvo la primera fábrica de carretas Epa. En Córdoba. Uh-huh. ¿Sí? Tuvo una carpintería muy importante, una pequeña herrería, y con eso hizo una fábrica de carretas, obviamente administrada por y laburando con esclavos, ¿no es cierto? Tenía 12 esclavos trabajando en esa fábrica. Él tuvo muchas expediciones. De hecho, en una de ellas, encontrando el camino directo de Córdoba a Buenos Aires por tierra, llegó hasta la mitad, fue herido por aborígenes y de hecho fue herido en el brazo y tuvo que quedar manco. Ajá. Luego tuvo expediciones de Buenos Aires a Brasil, tuvo encuentro con piratas ingleses, lo secuestraron, después lo liberaron, después tuvo fue a España a reclamar una herencia, y a la vuelta tenía que acompañar al nuevo gobernador de Chile, el cual tuvieron tormentas en el medio, tuvieron que volver a España, la mitad de la flota se vio hundido por la tormenta. Y él estaba ahí al frente tratando de animar a los náufragos. Después volvió a América y estuvo incluso teniendo 50 años dando vueltas y siendo ya capitán y luego general. Tenía ya rangos importantes siendo militar y haciendo expediciones a Chile, a Córdoba, a Buenos Aires, yendo para todos lados, incluso a avanzada edad, ¿sí? Uh-huh. De hecho, él vive hasta los 79 años, ¿sí? Una edad importante para la época, ¿sí? No cualquiera llegaba a los 79 años. Uh-huh. Y encima, con sus andanzas, ¿no? Uh-huh. Con tanto viajecito, ¿no? Sí, sí, sí. Él tuvo dos mujeres que las dos fallecieron, tuvo dos hijos que también que fallecieron, dejó otros cuatro hijos más vivos y que él se aseguró de que cada uno tenga un buen vivir, ¿sí? Uh-huh. Tenga una condiciones respetables. De hecho, tiene bastantes acuerdos con Tejeda, que era uno de los, bueno, que lo mencionamos, Tristán de Tejeda, era un terrateniente importante en el valle. De hecho, en algún programa anterior hemos mencionado a este Tristán de Tejeda, que llevó aborígenes desde San Luis al Guayco, acá a las calles, uh-huh. Guayco, uh-huh. Que fue bastante ilegal, hubo problemas legales. Bueno, eran indios que estaban en la encomienda de este Alonso de la Cámara. Uh-huh. Hay muchas historias que, bueno, se empiezan a comprender cuando estás estudiando muy profundamente esta época, ¿sí? ¿Cómo se conectaba ahí todo, no? Claro, porque eran pocos los españoles, eran menos de 20. Entonces, uh-huh. Y eran todos los que estaban gobernando el Tucumán, que era todo lo que consideramos el interior de la actual Argentina. Claro. Entonces, todos tienen conexiones parentales, encima después que se casa dos veces, tres uh-huh. veces, entonces tiene aún más conexiones parentales. Tiene hijos con estas dos primeras mujeres, con la tercera no, y bueno, un enriedo de árboles genealógicos importante. Pero bueno, la función como más importante que traes hoy de este Alonso de la Cámara es hacedor de caminos, ¿no? Claro, ir descubriendo y abriendo rutas. Claro, el primer descubridor, digamos, de caminos que conectan las tres conquistas de las tres corrientes descolonizadoras en el territorio de la actual Argentina. Uh-huh. Y bueno, tuvo influencia, ¿no es cierto?, en la conexión de Tras la Sierra, como parte de Córdoba, a Cuyo, ¿sí? Tenemos tras la sierra mucho vínculo con Cuyo, especialmente con San Luis, y esa conexión que tiene con el camino de Cuyo hacia San Luis y Mendoza va a ser uno de los factores más importantes por los cuales se puede los españoles reprimir los levantamientos de los aborígenes. Uh-huh. ¿Sí? Porque Córdoba estaba muy lejos, el fuerte de Córdoba para la defensa estaba muy lejos de tras la sierra. Claro. Y había constantes levantamientos de indios. Entonces, de hecho, los primeros españoles muertos a mano de los indios es acá entre la sierra, en Mujigasta. Entonces, estos levantamientos se frenan una vez que hay conexión con el fuerte de San Luis y tras la sierra. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es importante este personaje, ¿no? Esta persona que descubrió estos caminos para comprender el proceso de colonización de Tras la Sierra también, uh-huh. ¿sí? Y el sometimiento de los pueblos aborígenes. Uh-huh. Así que bueno, les traigo esta pequeña historia

Bueno, y se siguen sumando mensajitos. Se ve que quieren el licor, ¿eh? Están ahí con las antenitas. Nadie había dicho nada hasta el momento que mencionamos. Claro, como que a la mañana, y eso que arrancamos, no a las 9, sí, sino a las 10. No. Sí. Pero ahí del otro lado están como muy fiacosas, muy fiacosos. Y lo que pasa que yo, ¿qué querés que le diga? Si no es al sol, no, está difícil. Está complicado. Bueno, dice Claudia, Francisco, sí, larga el licor, me dice. Me encanta la columna de sol. Abrazo, bueno, y corazón, manda. Muchas gracias, Claudia. Bueno, que está en la sintonía, que me la he cruzado más de una vez. Me dijo que le gusta mucho el programa. Uh-huh. Así que, bueno, la tenemos ahí todos los sábados con la radio encendida. Abrazo, Claudia. Gerardo, desde Las Rabonas, escuchando, dice: feliz día del locutor. El licor es para ustedes. Bueno, gracias. Claro, tiene razón. Tiene razón, claro. Brindemos, brindemos. Por favor, sí, chin chin. Ricardo, que también me parece que está ahí fielmente los sábados en la sintonía, uh-huh, porque manda mensajes. Sí, dice: sí, feliz día, amigos. Uh-huh. Muy buena la nota a Tulián. Sí. Nos vemos el lunes, me dice. Me anoto para el licor. Bueno, si el lunes, uh-huh, lo vamos a tener a Ricardo ahí por los estudios centrales de la radio, El Grito, en Los Hornillos, porque tenemos que hacer una grabación ahí de, ajá, algunas cosillas. Bien. Que ya se enterarán al aire. Bueno. Oficios de mi pueblo. Oficios de mi pueblo. Entrevistas con nuestra gente en su lugar de trabajo. Bueno, y se va armando de nuevo la sección de oficios de mi pueblo, estas charlas, estas entrevistas que nos gusta hacer durante la semana con gente del pueblo, de Nono o de los pueblos cercanos, uh-huh, que bueno, nos cuenten un poquito la vida en general, sus vivencias. Uh-huh. Tratamos de anclarlo a la cuestión del trabajo, sí, del oficio, uh-huh, del laburo, pero no siempre es así, uh-huh, y no es necesario que así sea siempre tampoco. Y en esta ocasión, además, la entrevista no la hemos hecho nosotros. Uh-huh. Le agradecemos a Sandra, que nos acercó una grabación familiar del año 2000, en donde entrevistó a su abuelo, don Agustín Oviedo, nacido en Los Hornillos, pero que ha hecho su vida principalmente en la localidad de Las Calles. Uh-huh. Y el sábado pasado escuchábamos a Marta Elena Oviedo, claro, la hija de Agustín, exacto, que hoy tiene 80 años. Sí. Uh-huh. Marta Elena Oviedo, así que vamos a escuchar la historia de una persona de la zona de principio del siglo XX. Claro. Uh-huh. Así que si no le parece mal y sin más preámbulos, escuchamos un poquito, unos pasajes, unos minutitos. Uh-huh. De antemano, el agradecimiento para Sandra, uh-huh, que nos acercó el material. 1900 hay que nací. Estaba con mi padre, mi madre. El nombre Francisco Oviedo se llama mi padre y mi madre se llama Rosa Oviedo también. Mi padre tenía mucha fruta, trabajábamos en la fruta. En esa época hacíamos la pasa, digo, todas esas cosas las sacábamos para después llevar a Córdoba en los carros, que el carro que tenía mi padre, le llevábamos a Córdoba a venderla, y de allá traíamos la mercadería para los almacenes, que no había camiones, no había nada. Traíamos la mercadería, la harina, la azúcar, la hierba, el fideo, toda la mercadería de un almacén. Trabajábamos en las tierras, sembrábamos maíz, papas, cosas para comer con mi padre. Y cosechábamos todo, gracias a Dios, ¿no? Porque trabajábamos. Y bueno, yo seguía, me puse más grande, eran tres hermanos, tres hermanos, uno se llamaba Francisco Oviedo el mayor, y Agustín Oviedo me llamo yo, y Benjamín Oviedo el más chico. Se casó mi padre, murió mi madre, ¿puedo decir eso? ¿Cuándo? Yo tenía 6 años ya. Murió mi madre, quedamos huérfanos. Después se casó mi padre, y ya los presentó otra mamá. Estamos trabajando, guerreando, ya estábamos pichoncitos con nuestro padre, pero ya no fue igual la vida ya, porque ya no teníamos la madre. Era otra madre, ya no era igual. Después tuvieron 7 hijos, la segunda madre, y había que ayudarles a cuidar uno, nosotros, los tres. Y trabajar con nuestro padre ya en esa época ya. Y... pero ¿cómo explicarme yo? Bueno, cruzábamos la sierra en los carros para ir a Córdoba. Con las frutas secas. Para llevar la Córdoba, hacían llevar los que tenían almacén, compraban y nosotros les fletábamos para allá también. Para traer las mercaderías de vuelta con los carros. Bueno, ya seguimos trabajando en nuestras cosas, en los hornillos, con nuestro padre, los tres nosotros. Llevábamos en los carros, sí, la fruta. ¿Y cuántos días tardaban en cruzarlo? 4, 5, 6, 7 días, según como estuviera la sierra. Que había que cruzar la sierra, por ahí nevaba y granizaba cualquier cosa. Entonces uno no podía andar, no podía, se tenía que quedar por ahí. ¿Y las mulas? Por ahí nomás las mulas, las paletas, por ahí. ¿Cuántas mulas tiraban cada carro? 6. 6 mulas. 6 mulas en cada carro, y eran carros grandes. Uh-huh. Fueron 3 los que trabajamos con nuestro padre, ayudarle a él, para nuestro padre. Ya llegamos a los 15 años, llegué yo allá y llegué a los 20. Y ya me tocó el servicio militar. Cuando estaba en los hornillos. Bueno, me llamaron al servicio militar. Me presenté a Villa Mercedes. Me pasaron a San Luis. Ya los dieron la ropa. Al servicio militar ya por cuenta de ellos. Hice el servicio militar, 1 año hice el servicio militar, 11 meses estuve en el cuartel. Y 1 mes en maniobra, como si fuera una guerra. Digamos, lo hacían tirar, lo hacían disparar por ahí. Y era en 1927 cuando hice el servicio militar. Me viene al lado de mi padre otra vez. Está con él en los hornillos. Y la otra mamá. Bueno, de ahí crucé la sierra. En una mula me fui a los maíces, a juntar maíz, a trabajar cuando vine por el Champaquí subí en mula para ella. ¿Usted solo o acompañado? No, iba acompañado con 4 o 5 más amigos que íbamos a trabajar. Y ahí volvimos otra vez, ya volví yo a mi padre otra vez. Y mi padre... ¿A qué lugar iban a...? A San Agustín, le llaman para ahí. Ajá. Ahí íbamos. Y allá volvimos. Ya mi padre hizo viaje, tenía unos animales. Lo llevó un hermano aquí en San Luis. Lo llevaba al papá y con todo para ella, que se fuera a vivir. Para ella. Y yo también me fui con él. También. Entonces, vamos. Fui allá a trabajar otra vez nuevamente, con carros, con lacha, con todo. En Quine San Luis. Allá conseguí novia. Y me casé. ¿No? Me casé en 1931. y seguí, me fui muy feliz. Cuando ya me casé, fue otra vida la que iba hacía, porque ya era por cuenta mía y de mi señora, no era que ya por cuenta de otros que yo. Y ya empezaron a hacer los chicos, yo no sé, del viento. Y ya tuvo mi señora, tuvo 8 hijos. Ya empezaron a nacer los nietos. Y había que criarle, pero ya son cosas más sagradas, más de uno. No es como andar a voluntad ajena. Cuando vinimos de allá, pero estuvimos acá también para el lado de Villa Dolores un tiempo. Donde estuvimos para acá, para el lado de Villa Dolores, un tiempo, vinimos acá a las calles cuando compramos este pedacito de tierra. Uh-huh. Hicimos la casa, seguimos trabajando, cosechando de cosecha, trabajar con la tierra. Cosechábamos maíz, cosechábamos papa, cosechábamos tabaco y qué sé yo, de todo. Y ese fue. Valle de Tras la Sierra. Valle come chingones, noche estrellada, brisa del este, luna que... Poné la pava. Poné la pava. La pava. La pava. La pava. Bueno, ahí lo escuchábamos, sí, hermoso. Agustín Oviedo contando un poquito su historia de vida, ¿no? Desde 1906, nacido en Hornillos. Y bueno, sus andanzas, el servicio militar en San Luis. Después su vida en Quine, donde consiguió su primera novia y mujer, que le dio 8 hijos. Después la vuelta a las calles, el trabajo en la tierra, las cruzadas de la sierra entre 5 y 7 días para llegar a Córdoba. Tremendo. Carros tirados por 6 mulas. Impresionante. Sí. Y eso no sucedió hace tantísimo, ¿no? Década del 20. Claro. Los años 20, los años 30, del siglo 20, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y ahora en 3 horitas, menos. Hoy con la... Sí, menos. La sección nueva que hicieron en la ruta, a menos de 2 horas, creo que está en el centro de Córdoba. Bueno, vamos a escuchar 2 fragmentitos más, frasecitas que recorté de la entrevista que hizo Sandra a su abuelo. Y bueno, ya volvemos para ir cerrando el programa, no nos queda mucho. Herencia, dice, ¿qué herencia le dio su padre a don Agustín Oviedo? A ver. A mí me dio 2 herencias mi padre. Una fue aprender a trabajar para ganarme el pan para comer. Y otra fue, me enseñó a respetar. Y yo le agradezco mucho. La herencia mejor que me dio mi padre. Esas 2. Y le agradezco. Y siempre me acuerdo. Simpleza, ¿no? Las 2 herencias... que le dio el papá don Agustín Oviedo. Y para terminar, vio que Marta Elena Oviedo recitaba poesía y le gustaban las letras y era muy buena alumna de la escuela y demás. Bueno, de algún lado habrá sacado su pasión por la poesía. ¿Por qué don Agustín recitaba así? Escúchele. Las estrellas del cielo son 112, la luz de tus ojos, con la luz de tus ojos, 114. ¡Ahora! Los gatitos de casa son cazadores, los gatitos de casa son cazadores, dan las piedras y juego, cazan carbones. ¡Ahora! Sale el lucero, salí que te quiero ver, sale lucero, salí que te quiero ver, si las nubes te atajan, sale si sabes querer. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra, me has dado para trampearte vidita media Panela Pava. Hermoso ese recitado. Me encantó. Me encantó, le faltaba la caja ahí para seguir con la. Parecían como las coplitas que van tirando en el norte, ¿vio? Así como picarescas. Sí, muy, muy picaresca. Hermoso. Una belleza. Gracias, Sandra, de corazón. Y quienes están en la sintonía y tienen a lo mejor ahí algún registro sonoro, así, alguna entrevista grabada con su abuela, su abuelo, su familiar, y bueno, y les interesa que compartirlo, que suene al aire y lo quieran compartir, acá estamos, bienvenida, bienvenido ese material para conocer. Bueno, lo anticipábamos también en el día de hoy, al inicio del programa, que ayer el Canal 9 de Villa Dolores le hizo una entrevista a la intendenta de Las Tapias, Lucy Díaz, quien, entre otras cosas, comentaba en la televisión de Dolores este proyecto de instalación de una planta de asfaltado en el municipio de Las Tapias. Durante esta semana se conoció por denuncias de algunos vecinos y vecinas que para la instalación de esta industria se había topado monte nativo, cuestión que llevó a Policía Ambiental a clausurar la obra hasta tanto, bueno, se constate qué es lo que se va a hacer, de qué manera y demás. En ese marco es que cuenta un poco Lucy Díaz, la intendenta de Las Tapias, cuál es el plan, ¿no? Y su bueno, ¿cuál es el plan de la municipalidad en esta apertura de una industria con el relato, ¿no?, de brindar trabajo para la gente de Las Tapias y demás? Bueno, no voy a anticipar más nada. Mejor escuchémosla a Lucy Díaz, intendente de Las Tapias, y saquen sus conclusiones. Pronto se va a instalar, que se está trabajando en todo lo que es las normativas, ordenanzas, una planta vial, una planta que es la que va a trabajar sobre la continuidad del camino de la Medardo Ulloque y la Torres Amaral. Todos estos proyectos salieron en Villa Dolores, con un camino en Luyaba, en San José. Hay mucho trabajo vial en la región, y desde allí apareció el interés de una empresa de venir a instalarse aquí, porque habían visto a Las Tapias como un punto estratégico para instalar su planta industrial, porque desde ese lugar le quedaba muy cómodo para ir a cualquier obra que ellos tengan que ir. Había ya un código, ¿no es cierto?, de zonificación, que no estaba correcto, le faltaba algunos detalles, y nosotros hicimos unas modificaciones del código de zonificación y tomamos una referencia de la zona industrial, que es en la parte sur, digamos, de la ruta de 88, donde está la mayoría de los hornos, la declaramos zona industrial. Allí se va a instalar la planta, una planta de asfalto, pero no es solamente asfalto lo que hacen, sino que hacen otras cosas, viales. Y desde allí hacen todo el mantenimiento de rutas, el camino de las altas cumbres, por ejemplo, lo hace esta empresa también. Esa empresa cuenta con máquinas muy modernas que no contaminan, tienen cero contaminación. Está muy bien vista por ambiente, ¿no es cierto? De hecho, ellos ya tienen todas las certificaciones que necesitan para apostarse aquí en Las Tapias. Hoy la planta, como toda empresa, que es de ellos el terreno, ellos compraron ese terreno y están preparando el terreno para hacer, digamos, la cancha, lo que es la plataforma, donde ellos van a necesitar las oficinas, tienen que hacer todo lo que es la construcción de la empresa. La propuesta de la empresa es la limpieza del terreno, ¿no es cierto?, para poder hacer las construcciones, y luego ellos se han comprometido a plantar, ¿no es cierto?, los árboles que ellos saquen o que vean que son necesarios, que son todos árboles autóctonos que van a volver a colocar en el terreno. Árbol que se saca, se debe volver a colocar otro árbol, ¿no es cierto?, en el terreno para recuperar. Esta empresa va a volver a colocar los árboles en lugares, ¿no es cierto?, donde permita a ellos que el árbol esté y que no les moleste en el lugar de trabajo. No sale ni un poco de un mito de tu mate. Es que se puso frío. Poné la pava. Como tu corazón. Ya flotan los palitos. Información entre mates. Los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomas. Bueno, allí escuchabas el testimonio de Lucy Díaz, intendenta de la localidad de Las Tapias, respecto a esta instalación de una planta de asfalto en ese municipio. Es muy loco decir, bueno, ahora tienen que volver a poner los algarrobos, los espinillos, claro, todo lo que sacaron. Qué locura, ¿no? ¿Cómo es? Pero bueno. No, y se olvidan que un algarrobo, hasta que se desarrolla y tiene edad adulta, ¿cuánto tarda? Cientos de años. No es un fresno que en 20 años se te hizo un árbol. O sea, el monte nativo tiene un tiempo distinto y la verdad que... no sé, la gente que tras distintos emprendimientos está acabando con el monte nativo, no, evidentemente no lo piensa, ¿no? No, bueno, de hecho ha sido clausurada esa obra por Policía Ambiental, se ve que algo mal te estaban haciendo, ¿no? Claro. Está claro. Bueno, será tema seguramente para seguir al aire de la radio. Ahora hay un mensaje, a ver si lo podemos compartir. Ahí el de camisa a cuadro, para que lo veas, mi abuelo. Gracias, Pancho. Gracias, Sol. Siempre la idea era tener un recuerdo del nono. Y bueno, justo me habían regalado un grabadorcito. Yo de entrevistadora no tengo nada, pero bueno, era poder tener esa historia, ¿no? De tantos años atrás y lo vivido por el nono y su familia, ¿sí? Así que buenísimo, también en un momento hice el árbol genealógico de la familia y bueno, por ahí debe estar, en algún momento lo vamos a continuar. Un beso grande y bueno, gracias a César, que hizo digitalizar, porque esto estaba grabado en un cassette, y le pidió a Félix Valls que lo digitalizara, y así, bueno, pudimos mantener la historia del nono vigente hoy. Así que gracias a todos. Y sí, sin duda, mi mamá sacó esos dotes del nono Agustín. Mi abuela Balbina era muy calladita, muy, muy tímida, ¿no? Mujer de esa época, muy trabajadora, porque se lo resalta mucho él, pero la nona, la verdad que valía oro. En algún momento contaré algo de la nona. Ella murió joven, pero bueno, no pude tener la oportunidad de hacerle el reportaje porque también tenía muchas historias compartidas. Un beso gigante. Bueno, Sandra. Gracias por compartirlo. Sí, está buenísimo. Buenísimo que nos haya compartido el material para, bueno, para ponerlo al aire, ¿no? Y nos manda aquí la foto, claro, que contaba al principio, una foto así bien sepia. Ah, qué lindo. Montados ahí, cabalgando unos cuantos. Bueno, Sandra, muchas gracias. Otro detalle de la entrevista que hizo Sandra a su abuelo, allá por el mes de noviembre del año 2000, es que se escucha un llanto de bebé. Sí. Y en mi casa alguien se dio cuenta quién era. Dice, Laura me dice, ese bebé debe ser Vicky. Claro, y sí. Y así es, ahí manda un mensajito César y dice, la bebé que se escucha es Vicky. Claro. La Veru. Es cierto, bueno, sí, así es. Gracias, familia. No tenemos que ir, Sol, no sin antes comentar algo que anunciamos al principio del programa, que son temas que venimos siguiendo, ¿no? Estas increíbles resoluciones de la justicia de la provincia de Córdoba para desalojar a familias campesinas en plena pandemia. Gente que además tiene posesión veinteañal, por lo menos en muchos casos, y que no tienen dónde ir, no tienen otro lugar donde ir, y que lo que hay detrás de esto siempre son intereses de algunos empresarios para el avance de la frontera agropecuaria en una región en donde queda lo poco, ese 3%. De, claro. Que nosotros seguimos diciendo 3% hace mucho de monte nativo. Sí, tal vez sea menos. Tal vez con un buen registro sea menos, ¿no? Ese 3% de monte nativo ahí donde están las familias campesinas. En este caso, hablamos de una mujer campesina de 70 años en la localidad de Salsipuedes. Agustina Tolosa se llama, vive en esas tierras desde hace 20 años aproximadamente. Esta semana empezó a compartir en redes sociales un desesperado pedido para evitar que sea efectiva esta orden de desalojo en su contra, en un terreno de 4 hectáreas en El Talita, Salsipuedes. Agustina tiene 70 años y lleva los últimos 18 años viviendo y trabajando en la tierra, en su campo, que fue cedido por el ex intendente de este pueblo de Salsipuedes, Facundo Torres. Según el relato de Agustina, el jefe comunal, le entregó hace 2 décadas el terreno para que pueda trabajar y criar animales, porque en la casa donde vivía, en el barrio Villasol, no tenía espacio suficiente. ¿Querés que la escuchemos un pasaje, aunque sea la propia voz de esta mujer de 70 años, quien cuenta, bueno, toda esta historia que está atravesando, esta situación sumamente dramática, ¿no? Al borde de ser desalojada, quedar en la calle, allí en la zona de Salsipuedes. Hola, ¿me contás cómo te llamás? Hola, sí, me llamo Agustina Tolosa. ¿A dónde vivís, Agustina? Yo viví en Villasol, muy tranqui, pero tenía conejos, muchos, cerca de 40 conejos, y vivía en casas pegaditas en la otra. Y yo trabajaba en un campo que era de un intendente, en General Paz. Y me dijo el intendente, para no tener problema con tus animales, vas a tener que ir a un campo y dejar esta casita. Bueno, pero yo tenía que vender mi casa para poder hacer posesión de este lugar donde estoy. Y hasta el día de hoy estoy pagando impuestos en renta. Pago impuestos en renta. He ido a Catastro de Jesús María. Han visto, Gersuta, que no hay ningún heredero, nada de que sea dueño de este campo. Ahora me llegó un papel de desalojo del campo. Yo quiero saber qué tengo que hacer. Más pagando impuestos, más teniendo papeles, puse la luz, el agua. Y míreme la mano que todavía estoy trabajando acá. No sé qué hacer. Si irme sin que decir nada, ¿o qué hacer? ¿Hace cuántos años que vivís acá? 18 años va a ser. ¿Y qué animales tenés? Bueno, ahora tengo 15 conejos, porque no puedo tener muchos. Tengo ganso, pato, gallina. Tengo unas codornices. Levanté la pared con mi propia mano. Hice la mesa de la cocina yo sola. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no? Que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Compartíamos tremendo, desgarrador, tremendo. El testimonio de Agustina Tolosa, uh-huh. Una mujer de 70 años que está a punto de ser desalojada de su casa, de su campo ahí en Salsipuedes. Nos tenemos que ir. Bueno. Llegamos al final. Bueno, a ver quién se lleva el licorcito. A ver quién se lleva el licorcito, esténse atentos, atentas. Tarararán. Tenemos, a ver, voy a ir numerando así al tuntún. Uh-huh. Otro mensaje de Sandra. Mamá, dice Sandra, mamá me acaba de llamar, estaba escuchando la radio y se emocionó. Claro, qué hermosa, y sí. Qué lindo. De su papá. Y cómo no emocionarse, claro. Si a veces nos emocionamos nosotros escuchando, imagínese si es familia, ¿no? Dice. Su papá, dice ella, y nosotros un muy feliz día del locutor y locutora, nos dicen, che, bueno, muchas gracias y un saludo muy, muy grande para Marta de Elena Oviedo, que está ahí su casa en las calles sintonizando la radio, che. Sorteo, entonces no cerramos las posibilidades ya de sumarse. Estamos sorteando un licor de jengibre, limón y miel. Vamos, entonces, le dije del 1 al 9. Las personas son, no están numeradas en este orden, César, Ricardo, Noelia, Juan, Claudia, Mario, Gerardo, Lore y Sandra. Todas las personas que se comunicaron, no hubo consigna, era quienes se comunican en el transcurso del programa, participan en el sorteo. Así que del 1 al 9, elija un número. A ver quién es la persona agraciada. El número 5 es Claudia. Ah, bueno. Mirá, qué suerte, Claudia. Está acá anotado eso. Bueno, me alegro que le guste la columna. Gracias por sus palabras. ¿Vio? Y además le ha dado suerte. Además de gustar la columna de Sol, ahora le ha dado suerte, se ganó un licor. Alguien que le gustan esos licores, lo puedo asegurar, porque cada tanto se lleva uno. Bien. ¿Sí? Así que, Claudia, te ganaste un licorcito de jengibre, limón y miel. Te lo voy a acercar para aquellos lados en la semana. Bueno, nos vamos. Nosotros hasta el sábado que viene. Volvemos a encontrar el próximo sábado desde las 10 de la mañana acá por la 88.5 para hacer una vez más Poner la Pava. Nos vamos a ir con un par de canciones, vamos a dejar sonando un poquito así de música que tiene que ver con la fecha de hoy que anticipamos en el inicio del programa, 3 de julio, esos dos años entre 1969 y 1971 en el que se fueron cuatro impresionantes músicos del rock, total. Como lo fueron en el año 69 Brian Jones y en el año de 1971 Jim Morrison, en el medio también Jimi Hendrix y Janis Joplin, digamos el club de los 27, todos con 27 años dejaron este plano de la vida y nos vamos con un par de canciones de los Rolling Stones, ¿ya va? De la época de Brian Jones, claro. De esos primeros discos. En primer lugar, le digo, vamos a escuchar, estoy buscándolo bien, así no la pifiamos. Una versión de Bajo mi pulgar, es la traducción, Under My Thumb. El instrumento que lleva la rítmica es una marimba. Esas cosas hacía Brian Jones, claro. Metía instrumentos de otros lugares para... Es africana la marimba. La marimba, sí, es de origen africano, es una... un instrumento de percusión que se toca con palillos. Es como el antecesor palillos. De la En Guatemala, Nicaragua, en Centroamérica se usa como muchísimo. El xilofón, ¿no? Exacto, esa familia. Exacto. Sí, pero eran de madera originalmente esos, y eran muchísimo más grandes. ¿Sí? Uh-huh. Así que bueno, con eso nos vamos. Uh-huh. Chao. Adiós. To me, the change has come. She's under my